parte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, así se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Caminantes. Vidas que se mueven. Y con esta canción de Calle 13 iniciamos Caminantes, Vidas que se mueven. Este programa que se realiza gracias a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y ARPAS en El Salvador. Es un gusto acompañarle como siempre en la conducción de este programa, Angélica Cárcamo. En los controles, Gabriela Sánchez. Iniciamos con este programa que trae mucha información para usted. Migrar, migrar es nuestro derecho. Nuestro derecho. Y en esta oportunidad hablaremos sobre una importante iniciativa que se está desarrollando en El Salvador. Y me refiero a una red nacional de emprendedores de retornados denominado Renaceres, que busca apoyar a aquellas personas retornadas desde Estados Unidos para que puedan seguir aportando a la economía del país. Para ello vamos a conversar vía telefónica con Leonel Flores. Él es del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, a quien agradecemos por estar con nosotras y nosotros en Caminantes. Leonel, un gusto que esté por acá y coméntenos justamente sobre esta iniciativa que presentaron recientemente. Pues, para nosotros, como INSAMI, en el propio, saludarles a los escuchas a nivel nacional y también, obviamente, a nuestros compatriotas en el extranjero. Bien, coméntenos sobre esta red nacional de emprendedores retornados que va a presentar INSAMI. INSAMI, desde el inicio, hace un año, 8 o 9 meses, hemos iniciado estos procesos en los cuales queremos aportar al país. Y también, obviamente, apoyar a las políticas a favor de los migrantes en Estados Unidos, teniendo interacciones con ellos. Nos ha llamado la atención el impacto que ha creado la deportación. Nosotros ya no le llamamos así, le llamamos los retornados, pero la deportación masiva que ha hecho Estados Unidos con salvadoreños. El año pasado, ya entre 53 o 57 mil los deportados involuntariamente de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es si El Salvador está capacitado para recibir ese número de personas y reincorporarlos a la vida sociolaboral. Probablemente no, pues nosotros no estamos para criticar el punto de que si estamos preparados o no, sino para dar aportes significativos para que esto se dé. De ahí nace el programa que tenemos nosotros, los retornados como agentes de cambio. Significa de que les vamos a dar todas las oportunidades a los retornados para que ellos puedan, de cierta manera, tener asesorías de capacitación técnica, financiera, todo lo que es una hoja de ruta para que ellos se puedan reincorporar. El 90% de ellos o más, al momento de entrar al país, que pasan por una vía de un búnker aquí, cuando una persona viene de un lugar diferente a lo que hacen a todas las personas, lo primero que piensan es en regresar. ¿Por qué lo hacen? Precisamente lo hacen porque no hay las condiciones que les permite desarrollarse acá. Y ahí nace la idea de crear una red de retornados emprendedores en El Salvador. Significa de que los retornados tienen algunos potenciales que mucha gente no lo sabe. Primero, más del 20% de ellos, 30% de ellos, tienen más de 5 años de vivir en Estados Unidos. Segundo, más de ese porcentaje, más del 90% tienen cualidades técnicas especializadas en Estados Unidos. La mayoría de ellos tienen dependientes en Estados Unidos. Tienen una disciplina laboral, una reinserción laboral, tienen aceptación a otra cultura, relacionarse con la cuestión multicultural, que son características que se les pueden dar muchos proyectos en el país y les damos las oportunidades. ¿Cómo vamos a lograr eso? Que Renacer está siendo organizada por ellos mismos y Insan está haciendo como el apadrinamiento de esta organización, de idea de Insan y de la red interinstitucional que forma Insan para proteger a los migrantes, que trae la idea. Y entonces vamos a empezar primero con la formación, la capacitación y la orientación de los retornados. Segundo, con trabajar y exigir al gobierno que le dé garantías de seguridad a los retornados. Tercero, importantísimo, es cómo demuestran ellos sus habilidades. Estamos en práctica con el Ministerio de Trabajo para entregarles a ellos certificación laboral oficial del Ministerio de Trabajo para que puedan laborar en las empresas que de primero te dicen cómo comprobaste que vienes y que has trabajado en la construcción, en pintura o lo que sea. Entonces, y después vamos a crear un fondo de garantías, porque hay mucho dinero, digamos, en Salvador no es un país que tenga dinero, pero si hay, digamos, alguien dice, bueno, tenemos 5 mil dólares, tenemos 3 millones, tenemos 3 millones para los retornados y reinsertarlos en la vida de socio laboral, tenemos un amplio de cancillería, de economista, perdón, y todas estas organizaciones. Pero el punto es que no son sujetos de crédito. Entonces nosotros vamos a crear un fondo de garantía en el cual va a ser sobre ese fondo que se les puede empezar para que ellos puedan hacer inversiones. Este es un proyecto nuevo, un proyecto que ya está aplicado en Cancillería de México y están bastante interesados en conocerlo. Es el primero en la región y ojalá que se siga replicando y también ojalá que tengamos el apoyo del gobierno de Salvador. No queremos competir con ninguna instancia que proteja a los migrantes, queremos colaborar y queremos trabajar de la mano con el gobierno para que podamos sacar adelante a estas personas. Doctor, y justamente usted mencionó algo muy importante que es bueno aclararlo y seguirlo recalcando, y es referente a las personas que son retornadas o deportadas, porque muchas veces se cree que quienes vienen de regreso al país es porque han tenido algún tipo de antecedente criminal, cuando no es así. Eso es cierto, usted tiene toda la razón, no es así. Este servidor estuvo como director general de San Conecto Rodríguez, que tenía un trabajo excelente y lo felicito porque está humanizando lo que es la entrada y las atletas retornados. Lo mismo ese día, Estados Unidos estaba, el Departamento de Migración de Estados Unidos estaba mandando 60% de personas con riesgo criminal y 40% de personas con riesgo criminal. ¿Cuál es la realidad? Encontramos que de todas las personas que venían, de 157 personas, solo una tenía orden de arresto. Y los demás era haberse cruzado la frontera con ganas de guiar, haberse cruzado en algún rojo, haber virado hacia la izquierda en vez de haber virado a la derecha, y eran situaciones menores que no llegan a una economía, a un problema federal. Entonces, la información que se está mandando es una información equivocada. ¿Qué origina eso? Origina la estigmatización del retornado. En su lugar de origen, cuando él llega, dice, mira, ese lo deportaron, ese es lo más probable, es que sea madero o sea criminal. Entonces estamos estigmatizando que deportado es igual a criminal, a delincuente. Y obviamente cuando lo tachan y lo estigmatizan de esa forma, no va a conseguir puertas abiertas en ningún sector de la sociedad civil salvadoreña, mucho menos en un gobierno o en una empresa privada. Eso lo queremos quitar. Así como en Estados Unidos ese señor luchó por quitar el nombre de ilegales y tener el nombre de indocumentados, estamos luchando por quitar el nombre de deportado y que se cambia a retornado, porque hay retornados voluntarios. Y hay retornados involuntarios que son los que forzadamente el Departamento de Migración de los Estados Unidos los envía en contra de voluntad por haber cruzado la frontera. Esto es importante y ahí cambiar los términos discriminativos y los términos que estigmatizan a un ser humano y le quitan dignidad. Bien, y para el caso de estos migrantes, ¿cuál es el perfil del emprendedor o de la emprendedora al cual estarán apoyando ustedes como Insami dentro de esta Red Nacional de Emprendedores Retornados? Obviamente que dentro de este perfil tiene que ser una persona que haya laborado más de 5 años en Estados Unidos, porque se considera que tiene alguna experiencia técnica en cualquier área de rubro de la industria. Una persona en la cual pueda demostrar de alguna manera, estamos viendo, trabajando con el rescate en Los Ángeles y estamos viendo unos contactos en Washington y en Nueva York, que tal vez se concentran más los salvadoreños. Vamos a tratar de que nos manden a nosotros algunas pruebas que sirvan para que haya una certificación laboral de parte del Ministerio de Trabajo. Eso es importante porque después de esto vamos a buscar a la empresa privada, a la NET, a la ANSI, a la Cámara de Comercio y a la Cámara de la Construcción para ver qué tipo de alianza y convenios podemos firmar para que estas personas puedan ser reinsertadas laboralmente. Claro, muchos de ellos tienen sus ahorros, que las esposas, a sus hermanas, a sus familiares, les quedan en Estados Unidos, entonces nosotros les vamos a dar la orientación necesaria para que ellos puedan desarrollarse. Aquí mismo tengo un ejemplo ya de dos personas, uno que tenía un restaurante chino allá en Estados Unidos, y otro que tenía otra pequeña empresa. Entonces estamos viendo cómo nosotros les trasladamos esos bienes a todos, pero también estamos diciendo cómo pueden ellos iniciar acá ese tipo de negocios que tenían en Estados Unidos. Al final va a haber un desarrollo cultural, ojalá que sean en los lugares de origen, para que sean los desarrollos de las comunidades, y nosotros demostremos de que sí se puede utilizar la experiencia, utilizar el nuevo rol, retornado, y no verlo a la diáspora como simple conocer, sino también verlo ya como socios estratégicos del desarrollo del país, y que también tengan voz y voto en las decisiones importantes de esta nación. No queremos realmente criticar de que Estados Unidos está deportando y que más tanto está lo más, pero también nosotros algo tenemos que hacer aquí para lidiar ese flujo migratorio de esta nación. Exactamente, y con este caso del perfil de las personas que quieran participar en Renaceres, no es una obligación tampoco tener, por ejemplo, un título académico o universitario, más bien el que sí tenga la experiencia para determinadas actividades. Exacto, de alguna manera sabemos, y todos lo conocemos, nosotros sabemos que es un acto probablemente de necesidad, en Estados Unidos lo ven como un acto real, eso lo ven como un acto de necesidad, de tres personas que sí trabajan con el nombre y con el dinero que ya hay de otras personas. Entonces, al trabajar eso, entonces ellos reciben una un cheque y una pérdida de cheque. Imagínate que alguien tiene 10 años de trabajar y es chef, pero no tiene título de chef, sino que simplemente tiene 10 años de dirigir una cocina en un restaurante. Entonces, esta persona, todo lo que demuestren de que tienen un salario por el rubro que estaban haciendo y la especialidad que tienen, entonces nosotros obviamente tenemos que poner esos requisitos de los cuales se van a desprender con la certificación laboral para que puedan conseguir trabajo en cualquier lugar, o incluso para que puedan abrir sus propias empresas. En ese sentido, doctor, para quienes nos están escuchando, ¿cómo pueden hacer para contactar a Insani o a Renaceres y poder pedir más información o formar parte de esta red? Bueno, nosotros ya tenemos lo que se llama, en cambio ya tiene lo que se llama la mesa interinstitucional. Este día vamos a lanzar, tenemos ya una reuniones con, el lunes tenemos reuniones con micro y pequeñas empresas. No hemos comenzado todavía a lo que es la difusión de cómo se va a promocionar este, porque ahora es el lanzamiento, ahora es la inauguración de Renaceres. Nosotros no queremos interferir en cuanto a cómo Renaceres va a manejar la información. Porque recuerdo que muchas personas que vienen de Estados Unidos vienen con una frustración en la cual fueron perseguidos, fueron maltratados, estuvieron en una cárcel, y les da temor decir que en realidad vienen retornados y que vienen con esa mala experiencia. Entonces, queremos nosotros que ellos nos digan si quieren que lo hagamos de una manera pública, porque lo que sí estamos haciendo es teniendo una base de datos con migración y lo estamos contactando a ustedes. O sea, ya no es aquello de que el que viene tiene que buscar la ayuda. Nosotros que estamos buscando y ya tenemos una base de datos, y migración nos está pasando esa base de datos de una forma confidencial, nosotros los contactamos. Si ellos quieren que nosotros les ayudemos, entonces nosotros empezamos ya. Como les digo, ya tenemos 52 incluidos en una mesa de finanzas. Entonces, sí nos interesa mucho guardar la identidad de las personas, porque todavía creemos que están estigmatizadas. Y Renaceres son ellos mismos. Ellos mismos van a hacer la propuesta de cómo se van a buscar estas alianzas y cómo los van a buscar para poder ayudarles a los hermanos que vienen repatriados. Bien, para ir finalizando, doctor Flores, sabemos que esta es una iniciativa que surge mucho desde las personas retornadas y también con el ISAMI. Pero también, ¿cuál sería el tipo de trabajo que esperarían a futuro de parte de el actual gobierno en cuanto a, por ejemplo, diseñar políticas públicas para crear estrategias, como usted ya lo mencionaba en un inicio, pero que a lo mejor por diferentes factores aún no se han logrado concretar? Así es. Yo creo que tenemos que unir esfuerzos. Que Insani sea el primero en lanzar esta iniciativa no quiere decir que el gobierno de El Salvador no la pueda lanzar a una mayor escala. Nosotros tenemos limitantes económicas muy fuertes. Estamos trabajando desde hace año y medio con una donación de la Fundación Interamericana de 50.000 dólares. Definitivamente cada uno de nosotros pone de nuestros bolsillos para cualquier otra actividad. Entonces creemos nosotros de que si hay algún dinero disponible, y voy a poner un ejemplo, el triángulo del norte de la Alianza para la Prosperidad, están destinando 1.000 millones de dólares. Nosotros creemos que las ONG también pueden participar en recibir alguna ayuda, y si son instituciones transparentes, si son instituciones comprometidas, pueden ayudar muchísimo al gobierno central para poder llevar a cabo estos programas con éxito. Y eso es importante. Nosotros estamos teniendo representaciones ya con cancillerías. Hemos dicho de que nosotros no tenemos limitantes y que ellos pueden ampliar esto a nivel nacional. No tenemos ningún problema con compartir la experiencia con ellos. Lo importante es que contribuyamos a que sean socios estratégicos del país y que, como dice Estados Unidos, bueno, algún alivio migratorio va a haber, pero también en los países del sur, donde la desigualdad, donde la inequidad, la impunidad reina, también algo deben hacer. Y ese es nuestro objetivo. Nosotros esperamos tener prácticas, ya las tenemos por primera vez, tenemos acceso directo al Ministerio de Salud en el Interior, a la Dirección General de Medicamentos, después a la Dirección General de Migración y Extranjería, que nos abren las puertas cada rato, también con migrantes que no contestamos con ellos y ya se dieron cuenta, no estamos haciendo políticas partidarias, estamos enfocados en el desarrollo de estas personas y que contribuyan al país. Ojalá el gobierno nos tome la palabra y nosotros podamos ayudarles a ellos. No importa quién lo haga, lo importante es que se haga. Muy bien, doctor Flores, es un gusto que nos haya cedido un par de minutos de su tiempo para poder hablar sobre esta propuesta, que es muy importante que la conozcan tanto los salvadoreños y salvadoreñas retornados acá en nuestro país, como aquellos que también se encuentran en Estados Unidos y también quieran apoyar esta iniciativa. Gracias a ustedes, es una oportunidad para dar a conocer este proyecto, un proyecto único en la región. Sigue hace poco en la Universidad de Puebla y me preguntaron acerca del proyecto. O sea, quiere decir de que vamos por buen camino tratando de dignificar y regresarle la dignidad, regresarle el destino humano a las personas que están viviendo y no estigmatizarlas. Ojalá que este proyecto sea exitoso y le deseo lo mejor a las mujeres. Como padrinados de ellos, pues vamos a estar siempre apoyándolas. Muchas gracias, Leonel Flores, por habernos acompañado en Caminantes, Vidas que se Mueven. Y sin duda es importante dar a conocer este tipo de iniciativas que se desarrollan en países como El Salvador, para que también puedan servir de ejemplo a otros países que aún no están lanzando este tipo de ayuda hacia personas retornadas, que sin duda tienen mucho que aportar al país. Hacemos una pequeña pausa en Caminantes, pero tenemos más información para usted. Caminantes. Caminantes. Vidas que se mueven. Vidas que se mueven. Recuerdo cuando mi papá me traía las canicas, el pan de la tienda, los dulces de la niña Meche. Yo también extraño cuando mi papá nos llevaba al parque o nos contaba cuentos. ¿Y por qué no nos vamos a donde está él? La migración infantil irregular es una realidad. De enero a agosto de 2014, un promedio de 66.000 niños y niñas fueron capturados y la mayoría reportaba signos de violencia. Por ello, es importante garantizar sus derechos sin importar su estatus. Si me voy, es garantizando mis derechos. Campaña para el respeto y promoción de políticas públicas de migración en Mesoamérica. Un mensaje de la Red de Migración y Comunicación de ALER y esta emisora. Hicimos todo lo posible: ahorrar dinero, vender las gallinas, hipotecar la casa y la enviamos para Estados Unidos. Lo difícil es cuando vimos esa noticia de los 72 desaparecidos. Continúa una verdadera agonía de los padres de los 43. Piden la ayuda a la sociedad, así como a las autoridades nacionales e internacionales para la... Al menos los familiares de ellos saben dónde están, pero nosotros nunca la encontramos. Aunque no hay cifras exactas, pero cada año se calculan miles de migrantes desaparecidos en México. Por ello, es importante que las autoridades los protejan ante cualquier amenaza. Si me voy, estoy garantizando mis derechos. Campaña para el respeto y promoción de políticas públicas de migración en Mesoamérica. Un mensaje de la Red de Migración y Comunicación de ALER y esta emisora. Yo les prometo que al estar en el Congreso representando al municipio Pueblo de Paso, garantizaré los derechos de las personas migrantes. Estos diputados siempre prometen garantizar los derechos de los migrantes, y la verdad es que nunca hacen nada. Eso es cierto, pero ¿sabes? Creo que deberíamos organizarnos para exigir una ley que nos permita migrar libres, sin barreras. Si me voy, estoy garantizando mis derechos. Campaña para el respeto y promoción de políticas públicas de migración en Mesoamérica. Un mensaje de la Red de Migración y Comunicación de ALER y esta emisora. Caminantes. Caminantes. Vidas que se mueven. Vidas que se mueven. Y continuamos con más en Caminantes. Es momento de conocer qué sucede en América Latina referente al tema migratorio. Para ello, le invito a escuchar a nuestra compañera Gabriela Sánchez. Saludos a usted, amigo y amiga que está en sintonía de Caminantes Vidas que se mueven. Soy Gabriela Sánchez y le doy la bienvenida a las breves sobre migración en América Latina. Iniciamos en Estados Unidos. La Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios, UCSIS, de Estados Unidos, informó que comenzará el 18 de febrero a aceptar aplicaciones bajo una de las medidas migratorias anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre pasado. Específicamente se trata del programa Acción Diferida para Llegadas en Infancia, DACA por sus siglas en inglés, que beneficia a inmigrantes que ingresaron sin documentos a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y han vivido continuamente en ese país desde el 1 de enero de 2010. Este programa fue implementado siempre por iniciativa de Obama en 2012, pero la fecha límite de ingreso inicialmente fue el 15 de junio de 2007. El grupo de beneficiarios en esa categoría son conocidos como soñadores, quienes tienen la posibilidad de que se suspenda su deportación, tramitar un permiso de trabajo y licencia de conducir. Bajo DACA, deben también cumplir requisitos como certificado de escolaridad o que han prestado servicio en alguna rama militar y no deben haber tenido problemas con la ley. A finales de diciembre y luego de confirmar su mayoría en ambas cámaras del Congreso, los republicanos comenzaron a tomar medidas que buscan evitar la aplicación de esas medidas. Continuamos en México. El Episcopado de la Pastoral de Movilidad Humana pidió al gobierno de México y Estados Unidos abrir las fronteras para los seres humanos y no solo para los productos y el dinero. Durante la homilía que realizaron los obispos del sur-sureste en el margen del río Suchiate, punto de partida de los inmigrantes indocumentados que van en busca de mejores condiciones de vida a Estados Unidos y otros que huyen de la violencia y el hambre. En nombre de los obispos de los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, Felipe Arismendi Esquivel, de San Cristóbal de las Casas, dijo que como iglesia no pueden ser indiferentes al dolor que padecen los migrantes. Por ello, aseveró que no están solos. Abonó que a pesar de contar con 70 albergues en las rutas migratorias del país que ofrecen comida y alojamiento a los sin papeles, esto es solo un apoyo momentáneo. Sin embargo, la Iglesia Católica luchará para que las leyes migratorias puedan cambiar y que todo lo que se refiere a migración no dependa de seguridad nacional, sino que dependa más de humanos, más digno y más fraterno. Durante la homilía, los obispos y fieles católicos pidieron por las deportaciones que no siempre son justas ni humanas, por las necesidades reales de los pobres que sienten obligados a emigrar para mejorar sus condiciones de vida y por la falta de un interés político en encontrar soluciones regionales y bilaterales, por el racismo que se han manifestado en la falta de voluntad para llevar a cabo reformas migratorias, dejando a las personas más vulnerables y porque muchas veces no abrimos brazos, mente y corazón a las familias de nuestras comunidades que sufren las consecuencias de la emigración. Finalizamos en Estados Unidos. La incertidumbre sobre un posible cambio de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba ha disparado hasta un 60% la llegada de inmigrantes de la isla a este país. Los métodos de viaje también han variado. Las balsas han sido ampliamente superadas por el tradicional cruce desde la frontera de México, que históricamente ha sido más utilizada por los latinoamericanos de otras regiones. Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CFPB, informó sobre el aumento de cubanos que llegan a Estados Unidos. Si se compara el último trimestre de 2014, cuando llegaron 8.624, con el mismo periodo de 2013, cuando fueron 5.221. La CFPB además precisó que durante el año fiscal 2013-2014, octubre-septiembre, llegaron 22.162 cubanos, de ellos 17.459 por la frontera con México y 4.703 por el área de Miami, que incluye principalmente el puerto y aeropuerto de la ciudad. Es todo en las breves sobre migración en América Latina. Se despide de ustedes Gabriela Sánchez, pero le invito a que continúe en sintonía de Caminantes.

las ganas de seguir viviendo y el que lo haya elegido seguir viviendo, que eso fue, que es lo más importante. A nivel internacional, el ganador del certamen recayó en el poeta colombiano Juan Camilo Lee Penagos, con la obra poética Voces de Casa. El jurado, compuesto por Juan Cameron, Víctor Rodríguez y Catalina Sojos, resolvieron entregar el premio a esta obra, expresada con ritmo y eufonía impecables, cuidando los equilibrios que esta transpiración transmite al ojo del lector. Al intervenir, el poeta colombiano señaló: me ha sido una gran alegría y una gran sorpresa, sobre todo. Soy un poeta que trabaja en soledad. Hace 5 o 6 años no iba a un recital de poesía. No tengo muchos amigos poetas. Y bueno, mi trabajo es como muy solitario. Y este premio realmente creo que marca mi proceso creativo. Creo que es un parteaguas de este proceso. Los poetas ganadores del concurso nacional e internacional de poesía en Paralelo Cero recibieron como premio la publicación de sus obras, más una estatuilla elaborada por la artista ecuatoriana Sara Palacios. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, autorizó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al tenor de la Ley de Comunicación vigente, la instalación y operación de una estación de radiodifusión sonora AM en la frecuencia de 940 kHz por un periodo de 15 años. Escuchemos las reacciones. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM recibe por parte de Arcotel, de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones, la frecuencia AM, y se asigna con una duración de 15 años luego de los trámites pertinentes que se tenga que hacer entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones. Esperamos cumplir con algunos requerimientos que se estableció al momento de hacer la petición de la frecuencia, como es el trabajo técnico y para entrar nosotros a funcionar legalmente. Gracias a la comunidad ecuatoriana por ese apoyo, por estar siempre acompañándonos a través de esta frecuencia por 66 años y que ahora pues empezamos ya a través de dar cumplimiento a lo que exige la Ley de Comunicación. Un nuevo año para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La asignación fue recibida de manera positiva por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, quien felicitó a las personas encargadas de hacer posible este logro. En el boletín de prensa de Arcotel con fecha 11 de junio del 2015, señala: luego de la aprobación de los informes técnicos, económicos, de planificación y jurídico, su directora ejecutiva, la ingeniera Ana Proaño de la Torre, autoriza la instalación y operación de esta estación radial. Esto haciendo alusión a que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta ya con su frecuencia AM de manera oficial. Pero esto no termina ahí, hay varios requerimientos que esa radiodifusora debe cumplir para corresponder con la asignación de la frecuencia otorgada. De esta manera, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la señal de 940M y con 66 años de vida, da fiel cumplimiento a los requerimientos que establece la Ley de Comunicación para su correcto funcionamiento. El libro Discurso del Arte, del escritor Galo Rodríguez, se presenta este 23 de junio en la Casa de la Cultura. Más detalles con Patricia Robalino. Discurso del Arte es un ensayo que reflexiona sobre el papel que tiene el arte en el ser humano y será presentado por el escritor Galo Rodríguez este martes 23 de junio a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Invitamos a quienes deseen conocer el trabajo de este artista. El libro tiene 6 partes. En el primer capítulo, Rodríguez cuestiona la acción que da inicio a la producción artística, luego habla de la producción y creación humana y después en La Llama que Produce Ingenio, que estudia aquellos sueños y realidades inconscientes que dan paso al acto creador. El cuarto capítulo versa sobre grandes artistas de la historia como Guayasamín, Viteri, Van Gogh, entre otros.

Si desean obtener mayor información, pueden hacerlo al teléfono 0984-239373. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Se realizó la final del concurso de teatro intercolegial en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El colegio ganador fue el Fernández Madrid. María Fernanda Velasco nos informa. Con alegría y euforia se realizó la final del primer intercolegial de teatro de prevención, capítulo Pichincha, que se lo llevó a cabo el pasado miércoles 17 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, donde varios colegios, entre ellos los cuatro finalistas, Colegio Nacional Mejía, Juan de Salinas, 24 de Mayo y Fernández Madrid, fueron quienes con temáticas como el uso indebido de drogas y problemáticas familiares, se esforzaron por presentar sus obras. Este evento se llevó a cabo con el auspicio del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, además de la participación de 12 colegios representados a cada zona de la provincia, quienes también fueron premiados por su mejor puesta en escena, mejor representación, entre otros. Patricio Zapata, uno de los organizadores de este evento, nos habló acerca de los objetivos que se busca con la realización de este festival. Nosotros teníamos en el país, en los estudios que hicimos, que se estaba presentando el uso y consumo de drogas en los niveles a nivel educativo, jóvenes, y esto permitió que nosotros construyamos un trabajo muy bonito que se llama Por una Cultura de Paz, que se trata de diseñar una obra de teatro que permita trabajar con los jóvenes desde la perspectiva de ellos. Es decir, que ellos sepan lo que pasa, qué dificultad tienen, qué problema encuentran, pero que también a través del teatro pueden decir a otros jóvenes qué construir para prevenir el uso y consumo de drogas. La final fue muy reñida. Cada uno de los cuatro colegios representaron sus obras, permitiendo que los jóvenes asistentes puedan concientizar acerca de las diferentes temáticas. Pero al final, el Colegio Fernández Madrid fue el ganador de este festival, mientras que el Colegio Nacional Mejía obtuvo el segundo lugar y Juan Salinas y 24 de Mayo fueron premiados con el tercero y cuarto puesto respectivamente. Lenín Robles, director y ganador del premio como mejor actor, en la obra del Colegio Fernández Madrid nos habló acerca de cómo fue la preparación de esta puesta en escena. Bueno, nos plantearon hacerlo en el colegio y muchos de los chicos estaban animados y salió de los chicos mismo hacerlo de esa forma. Ah, bueno, nos demoramos unos 2 meses en montarla y bueno, sí, estábamos a cargo del licenciado Lenín Robles. Los resultados que se han podido observar en esta clase de eventos evidencian las diferentes problemáticas que se presentan en las familias, en este caso en la provincia de Pichincha, además de cómo solucionar este tipo de malestar general que suscita en los jóvenes. Felicitamos la participación de cada uno de los colegios que pudieron poner en escena el sacrificio y el arduo trabajo que llevó consigo la realización de estas obras. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. El Instituto Superior Tecnológico IPI realizó varias actividades a través de charlas con varios especialistas en gastronomía en la sala Benjamín Carrión. Nos informa Patricia Robalino. ¿Conocen qué es el Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Hotelería ITI? Bueno, ellos forman profesionales altamente competitivos a nivel técnico y tecnológico que contribuyen al desarrollo socioeconómico del país. Ofrecen carreras como diseño gráfico, gastronomía, guía turística, administración y hotelería. Con ocasión de celebrar sus 22 años de vida, organizaron una serie de actividades. Entre ellas fue la charla que ofrecieron en un acto que tuvo lugar en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura anteayer, con la presencia de reconocidos chefs del país, y donde los alumnos participantes compartieron conocimientos y experiencias en estas áreas. Al final del acto apagaron las velas del pastel en medio del sonido de violines. María Teresa Becerra, coordinadora del evento, nos informa detalles al respecto. El objetivo justamente de estas charlas fue motivar a los alumnos. Como decía en la mañana, reunir un solo lugar a entes o personajes de la gastronomía y de la hotelería, un solo lugar para que den sus experiencias, sus motivaciones y sobre todo que a los chicos pues les den un poco más de impulso para la carrera, que les cuenten cómo fue sus primeros inicios, cuáles fueron los obstáculos que ellos tuvieron en las carreras, y realmente de esa manera los chicos van a motivarse más y van a adquirir un poquito más de conciencia de lo que están estudiando. Santiago Cruz, presidente de la Federación Latinoamericana de Chefs, quien posee además otros cargos honoríficos, en su disertación habló sobre la cocina ancestral y la proyección a la cocina moderna. Siempre hemos estado trabajando por la cocina ecuatoriana, levantando y poniendo en alto nuestra cocina y trabajando para también los estudiantes, la gente joven. La juventud siente el gusto y sienta el sabor de defender nuestro patrimonio y nuestra identidad gastronómica. Bueno, básicamente hicimos un pequeño recorrido sobre la cocina ancestral y a base de la cocina ancestral una proyección a la cocina moderna, tomando o pasando por el medio el sentimiento de patria que debemos de tener todos y recuperar nuestros valores tanto étnicos como éticos gastronómicos de nuestra vida. Jocelyn Delgado, estudiante asistente de este encuentro con los chefs, nos da detalles de los aportes impartidos en esta jornada. Lo que los chefs daban consejos a los nuevos gastrónomos para la elaboración de recetas. Sí, también se mostró un libro que había sido de uno de los chefs de la Universidad de San Francisco, en la cual el libro el cual ganó el quinto lugar en todo el mundo. Entonces son recetas desde 1911 de la abuelita de ese chef. Entonces él explicaba y todo eso y les daba consejos. Logré captar, estaba explicando sobre las recetas, por ejemplo, de las guaguas de pan, sobre cositas tan sencillas que hacían las abuelas y que marcaban la diferencia en lo que es la gastronomía. Entonces, son cosas que uno recuerda, ¿no? Y uno tal vez lo está perdiendo con el paso del tiempo. Este primer encuentro turístico hotelero gastronómico ITI 2015, que contó con profesionales del turismo, reunió a un centenar de estudiantes. Quienes deseen aprovechar su tiempo pueden acudir al ITI, en solo 6 semestres pueden obtener su título reconocido por el CENESIT y seguro van a tener muchas oportunidades de trabajo. Son 22 años formando profesionales de alto nivel. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Inti Raymi en Quechua, Fiesta del Sol. Es una ceremonia incaica y andina celebrada en honor al Inti, el Padre Sol, que se realiza cada solsticio de invierno, 24 de junio, en el hemisferio sur, en los Andes, particularmente acá en nuestro país. Nos tiene una nota Osvaldo Mantilla. El Inti Raymi o Fiesta del Sol es una ceremonia incaica y andina celebrada en honor al Inti Padre Sol, que se realiza cada solsticio de invierno el 24 de junio en el hemisferio sur y el 21 de junio en Ecuador con el solsticio de verano. Este acontecimiento aún se celebra como rito sincrético en muchas comunidades andinas. En el Callejón Interandino Septentrional del Ecuador, por ejemplo, el conjunto de festividades relacionadas abarca todo el mes de junio y parte de julio, teniendo cada ciudad sus propios ritos y costumbres. Para conocer sobre estas celebraciones, conversamos con el sociólogo Ramiro Mantilla, quien manifestó lo siguiente. Los símbolos del poder. Esto se instauró con el advenimiento de la